séptimo álbum de la banda de Palo Alto, California, The Grateful Dead, y el segundo editado bajo su sello propio, una costumbre que se iba extendiendo, la de hacer su propia compañía discográfica. El título del álbum, From the Mars Hotel, y el fantástico tema que estamos escuchando, Unbroken Chain. Thank you. the solid mound. Out on the mountain, it'll drive you insane. Listening to the winds howl. Unbroken chain. y el 28 de junio de 1974 da a luz el octavo álbum de Elton John llamado Caribou, y el tema que ha sonado es The Beach Is Back. Y tenemos otro debut discográfico, en este caso Bebop Deluxe, una banda inglesa que tuvo una corta historia, 1972-1978. Ex-Victim es el nombre del álbum, y lo que vamos a escuchar es Third Floor Heaven. He's been saving, selling everything he didn't need. Such a shy boy with a secret up his sleeve. He's a strange one, never bothers with the girls. Heard him swear once, at least I thought I heard him curse. Someone had called him queer, yeah, it's one of those, my dear. They're all the same one-hand lover. But he's finally found enough to pay another call to the middle-aged angel on the third floor. She can do him in twice nightly on an encore. Kicks him in the head, oh, how he screams for more. Third floor heaven, call at seven, leave your money on the shelf. You can stay all night, leave your name at home, pretend you're someone else. She'll do you in, she'll stand you up, she'll really lay you down. She will break your heart. Y desde la tierra de los canguros, un grupo que se formó en el 71 hasta el 77, Buffalo, que saca su tercer álbum, Only Want You For Your Body. Y lo que estamos escuchando, I'm a skirt lifter, not a shirt racer. Bye. Gimnasio en 1969 y aún sigue existiendo. Sí, 50 años. Wonderworld es su séptimo álbum y Something or Nothing es el tema que vamos a escuchar. Never a day when I got nothing to do. Nacido en Bristol, Inglaterra, Robert Wyatt fue fundador de la banda Soft Machine y Matching Mole. Pero en el año 1973, borracho, se cayó desde un cuarto piso quedando parapléjico. Y allí comenzó una carrera solista. Su segundo álbum se llamó Rock Bottom, que salió el 26 de julio de 1974. Vamos a escuchar el primer tema del álbum, Sea Song. The next full moon.